Que show morras, aquí la Borderlencha, transitando y transmitiendo desde la frontera del sur de Califas, Estados Unidos, y el norte de la Baja Cali, México, donde el desierto se encuentra con el Pacífico, la esquina de Sal, Tijuana, trayendo la novela del desierto lésbico. Como diría DJ Gaviota, saludos hasta Colombia, nene, André y Silvana. Hay que darle misterio, hay que darle sabor al camino al enchilo, ¿no? Y bueno, pues es el gancho. También tengo un poco de todo. Pásele, pásele, les vengo manejando que sus ricas historias de lesbianas a través de las tiempas, entrevistas, buenas rolas, pero más que nada, el cómo es ser una borderlencha. Entonces yo les digo, ¿qué es ser borderlencha? Para quien no sepa, border significa frontera. Al principio era un juego de palabras para decir borderless, ¿bien? Ya que borderless se traduce en inglés en sin fronteras. Y pues ya tijuaneando el término, pues la borderlencha, pues porque lencha. Y básicamente es la base de lo que se va a derivar el hacer todo lo demás, desde la perspectiva de una borderlencha machorra mexicana, que como muchas otras personas de esta frontera, experimento el cruce constante de un país a otro. Y en esos transitares, de esperas, de camino, es donde me conecto en la escucha, en la organización, en la comunicación con mis compas. Y al igual que me conecto, también me desconecto. Es una especie de terapia, de meditación forzada, pero sin borrar las violencias diarias del cruce, de la vigilancia y cómo nos heredamos por generaciones estas experiencias. Mis papás se vivieron así, ni de aquí ni de allá. Pero lo bonito de esta experiencia sonora es que también puedo compartirle las expresiones con las que crecí, con el lenguaje tijuaneado que se acopla a un sinfín de ricas culturas de otros estados que migran a la ciudad y que se acoplan y también se integran sus cositas al toque pocho pero enchicaneado, la lengua inclinada con más spam que spanglish, pero sin duda hay una mixtura rica y sobre todo inventada de estas geografías y culturas transitorias. Y lo principal es como esta borderless, lencha, se vive como machorra gorda en Tijuana, una ciudad muy joven que tiene una cultura medio gringa muy marcada, y a la vez lo que es vivirme como migrante de color en las orillas de Estados Unidos, que también tiene una cultura muy chicana, pero sus golpecitos de racismo que siempre nos recuerdan ahí, el camino. Y para darles la intro un poco de donde vengo, me gustaría compartirles una rolita. Ahí dispensen que no soy cantante, pero sépase que me gusta cambiarle las letras a las canciones, y pues no podría empezar el programa sin darles una probadita. No he tenido el tiempo de grabar esta rolita, pero me la aviento el estilo karaoke con las compas, así que este es un audio del video que publiqué en Facebook, y ahí les va esta rolita, se llama Tijuana Tijuas. Porque para Tijuas, no. Y dice esta lesbiana así. Yo les voy a contar de esta ciudad que ha visto a esta lesbiana crecer y transitar. Como nací aquí, no lograba guachar que el Spanglish un muro ya están incrustados en nuestro andar. La punta del norte de México, el brazo, la esquina de Sal, Roland, el Daime y la Cora, y no falta el dólar porque rinde más el burro cebra. Y la zona norte, turismo de crueldad, frontera más transitadas, con papers, sin papers, tu Kyle y Jan. Si tú la armas aquí, no te agüites y no te quieres ir. Agua de presa probaste en Tijuana, Tijuana. ¿Cómo dice Tijuana? Miren, solo es estas cosas aquí. Bueno, quién sabe dónde es. Tijuana, Tijuas es la ciudad que no para el party, un mix cultural. Maquilas extranjeras te explotan, en la calafia te acosan, nos cortan el agua, tóxicos en el canal, se mezcla con el caño y se va para el mar. Pero ven a hipsteriar con churrito medicinal, escarcha rindo con chela, tacos, burros, los monchis, fajes, naquear. Rentas en dólar, gentrificación baja, mes capitalismo con nuestro sazón. Global warming, vegan option, los pobres para el este, vientos de Santana, muro en la playa, Tijuana de mi corazón. Ok, morras, empecemos. Hoy es 13 de octubre del 2020, Día de las Rebeldías Lésbicas. ¡Bang, bang, bang! ¿Dónde está mi premio, güey? Ah, esa morra, ¿no? Ya, no quiero faltar el respeto a esta fecha que añoro. Pues por algo escogí esta fecha para inaugurar este programa, aunque solo tocaré muy poco el tema sobre la procedencia histórica. Decidí hablarles del otro tema más importante que se cruza con la celebración de estos días pasados, que fue el Día de las Niñas, el Día del Salir del Closet. Así que tendremos este Smash Up programa extendido porque tengo muchas cosas que decirles en este marco de Rebelión en Chiles. Y el tema que nos atraviesa y toca estos días es... ¡Drum roll norteño, please! El reconocimiento. Y no hablo así como un reconocimiento de mírenme qué tan lesbiana soy. Aunque créanlo o no, ya hablaremos de este tipo de reconocimiento porque soy una admiradora de tanta lencha y agradezco sus existencias. Pero estoy hablando del reconocimiento de, ah, ya te guaché, morra, eres como yo. Ese lenguaje secreto que solo nosotras sentimos al toparnos, al descubrirnos. Nuestro radar en términos más vulgares. Pero también la magia que nadie nos podrá quitar, por más que se nos quiera borrar. El reconocernos en la otra, en sus ojos, ese fueguito que nos hace sentir. Y ya les diré mis experiencias desarrollando este reconocimiento, porque pues es cuestión de práctica también, las experiencias que vamos acumulando, ¿no? Y bueno, mi experiencia, el de algunas otras lenchas que conozco, pero también no faltará en la programación ese toque musical que el día de hoy abrazaremos, el estilo fronterizo. Esas rolitas mexicanas interpretadas por otras morras que viven al otro Laredo. Y con más que menos, ha sido hoy por inaugurada este programa sonora al estilo de la Border Lencha. Días lésbicas. Creo que aquí queda muy bien aplicarles el copy-paste auditivo, ya que no puedo escribirlo mejor la tan conocida compa lencha caribeña Ochi Curiel, que junto con otras lesbianas han impulsado esta fecha desde sus diferentes frentes y espacios de lucha. Así que ahí les va. El Día de las Rebeldías Lésbicas no fue definido ni por Naciones Unidas ni tampoco por un gobierno. Fue decidido por las lesbianas feministas que reunidas en Chile en el séptimo encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y Caribe quisimos dar un sentido histórico a un 13 de octubre, día que se hizo el primer encuentro de la región, encuentro que marcó un hito en tanto aglutinó muchas de las prácticas políticas que lesbianas de distintos países llevaban a cabo contra la heterosexualidad como sistema político normativo y obligatorio que explota y oprime a las mujeres e invisibiliza a las lesbianas, recuperando además la existencia de lesbianas en sus historias, en sus pensamientos, en sus teorías, en su accionar político y en el placer de serlo. Porque el lesbianismo es una de las mejores formas de oponerse a la opresión, pues como dijeron las Radical Lesbians en Nueva York en 1978, una lesbiana es la rabia de todas las mujeres concentrada hasta su punto de explosión. Ochi Curiel. Qué poderoso, ¿no? Ya espero el día de contarle la chisma de las Radical Lenchas de Nueva York y las Lenchas en México en el 85. Unas secciones muy similares. Ese día las leeré también un texto de una compa que escribió para el 28S aquí en Tijuana, el año pasado. Es porque a veces hay que dar esas recordaditas de que las Lenchas estamos en todas partes, carnalas. Y sí, en el feminismo le venimos trabajando un buen. Es muy importante no olvidarlo. Y bueno, las secciones de rebeldías lésbicas varían de región en región. Cada quien improvisa qué puede hacer en sus espacios, ya sea en línea, en lo presencial. El punto es ser visibles de alguna manera. Y uno de los puntos fuertes para mí en todo esto es justamente la memoria histórica de nuestro existir. Y regresando a este contexto histórico de rebeldías lésbicas, le quiero hacer el plot twist y reivindicar un poco de este lado. Y digo plot twist solo para crear drama, la neta. Pero sí quiero contar de cómo lo vivimos aquí en Tijuana, rebeldías lésbicas, algunas compas, porque justamente todo se centraliza y hay que darle su shineada a la historia y contar cuando se pueda. Bueno, antes que siga desviándome más, les quiero comentar que en una de las colectivas que transito y que me escuchará mencionar muy seguido, llamado La Banda Clit, estamos armando una archiva lésbica de la región. Es un proyecto que tiene pocos años y pocas manos, pero humildemente ahí va. Y lo menciono porque les quiero hablar del contexto histórico de las lesbianas en Tijuana y rebeldías lésbicas, la cual desconozco aún si es que en la historia de las colectivas lésbicas de Tijuana de alguna manera han celebrado rebeldías lésbicas después de que se anunció la fecha esta en el 2007 con las compas. Pero justamente desde mi conocimiento y experiencia, rebeldías lésbicas en Tijuana empezó en el 2015 y lo organizó la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos con la banda Clit. Como todo evento, empezamos desde el deseo y la improvisación. Aún recuerdo ese día que estábamos en la oficina de una de las organizadoras y dijimos, hagamos la promo del evento. Una típica bordelencha con mi estilo de esos años, de chanclas playeras y pañuelo de pirata en la cabeza. Le dimos la vida a una de mis chanclas poniéndole el pañuelo. Y alguien sacó una tortilla de la cocina, le dibujó su respectiva boquita y ojitos y ¡zas! Que se arme el video de la chancla y la tortilla invitando al estilo tijuanero a las morras a la primer marcha de rebeldías lésbicas. Nuestro evento decía, en la búsqueda de nuestra liberación y transformación convocamos a todas las lesbianas, bisexuales y otras mujeres para celebrar, gozar y transformar nuestras vidas en libertad. Convocamos marcha y un after party. Jalamos a las compas lenchas e hicimos presencia en el Monumento de las Tijeras. ¡Sas! Nuestro logo quedó como tijera al dedo, la neta. Se la aventó la Adri. Saludos, Adri. Y justo eso fue el Monumento de las Tijeras, que parecen dos puntas de tijeras y los deditos arriba típicos cuando hacemos las otras las lenchas, ese símbolo de las tijeras. Y bueno, el after party se hizo varias presentaciones. Lo bonito fue que lo hicimos en un bar llamado Yadiras, que ya en otro episodio les contaré cómo se hizo un bar lésbico sin intención de serlo desde finales de los 70s. Así que ya me imagino las parvadas de lenchas que han de tener todas sus historias extraordinarias ahí en el Yadis. En fin, regresando, yo aún conservo mi speech donde me aventé ahí unos poemas del libro de la chicana Lesbians. Luego con el tiempo, nuestras rebeldías lésbicas fueron mutando a una mezcla de aquelarre a finales de octubre y principios de noviembre. Y aquí les viene el precomercial, ya que este año tenemos una tentativa de rebeldías lésbicas que por primera vez podremos compartir desde la virtualidad con todas ustedes. El Aquelarre Lésbico Feminista 2020, estén al pendiente, tenemos una convocatoria desde la página de la banda Clit y ya la estaré yo rolando en estos días porque queremos que en esta ocasión llegar a todo lugar, porque justo nuestro tema principal este año es preguntarnos ¿cómo nos estamos sosteniendo la vida entre lesbianas en nuestros territorios? Ya verán las promos. Esto solo fue un sneak peek. Y bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí les traigo una de las rolitas morras. Les prometo que ya no es mía. Me acabo de topar con estas morras. Escúchenlas, búsquenlas si les late. Esas morras son un dúo llamado Vero y Sol. Las voces que enamoran. ¡Sas! ¿Cómo está eso, Son mexicanas. Sol de Durango toca el bajo. Vero Jalisco toca el piano. Radican en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se distinguen por tener matching outfits, o sea, sincronización, las morras. Eso. Usualmente usan su tejana, que su camisa norteña o de cuadros, sus Levi's con cintos decorados y las botas vaqueras que no faltan. Dicen que tienen pocos años haciendo covers, pero conforme avanzan sus videos en su canal, van mejorando su producción y adquiriendo más instrumentos. O sea que se están poniendo bien pros. Es muy lindo mirar en estas morras que se avientan rolitas de canciones populares mexicanas. Que hago la aclaración. Que obviamente que todas estas rolitas típicas, pues no son feministas ni nada. Sí, hay alguna que otra ahí que hay. Podemos interpretar algunas cosas y una escapadita de la heteronorma, pero pues son las clásicas, ¿no? Rancheras, corridos, cumbias, norteñas, entre otros similares. Esta rolita es basada en el estado vecino del lado de La Baja, Sonora. Así que disfruten, compas. Y échale verito, pues, y vámonos con esto que dice. ¿Qué tal Vero y Sol, ¿eh? A mí me gustaría escuchar unos buenos corridos lenchos. Ahí si conocen algunos o se animan a armar unos, en caliente, parientas. ¡Ajúa! Ahí manden el whatsappazo con los links o las propuestas. ¿Dónde están las lenchas compositoras y músicas? ¡Que les lata este estilo! ¡Vamos, salgan! Echen mensaje, morras, al tiro. Y bueno, ahí suavecito le vamos avanzando al tema principal, el reconocimiento. ¿Y qué quiero decir yo con eso? ¿Ustedes recuerdan cuando vieron a su primer lesbiana? ¿Ustedes tuvieron referentes lésbicos? ¿A qué edad fue? ¿Cómo fue? Quiero decirte cómo fue. Quiero explicarte qué pasó. Creo que este tema le atraviesan un buen de cosas. Usualmente me hace pensar en las niñas lenchas que fuimos, que usualmente es algo de lo que no se habla, porque por una no tan extraña razón heteropatriarcal, se ha sexualizado nuestra existencia, qué raro, y por parte de los grupos conservadores, pues borrado nuestra experiencia como niñas lenchas. Si es que algunas de ustedes sí se vivieron de esa manera, pues todas tenemos diferentes experiencias de vida y procesos, pero usualmente cuando se toca el tema, vivirse lencha se vincula con el primer paso del salir del closet. Igual en mi opinión sí está chido hablarlo, pero eso viene desde el chisme ajeno de enunciarse ante otros. Antes que eso, creo que estamos nosotras y que es el autorreconocimiento y el reflejarse en otras es igual o hasta más significante a nuestras existencias. A mí me encanta saber el chisme de mis compas cuando se enteraron que no eran las únicas, que no estaban solas, que había alguien que ya sea en los medios o en la vida, que fueron algún referente para ellas. Hace tiempo en un podcast que armamos llamado Rabiales, ahí el comercial para que lo chequen, en nuestro especial de visibilidad lésbicas, hablé de un musical que me gusta mucho basado en un cómic de una morrita llamado Fun Home, donde es una niña que mira una machorra y ya no se siente la única. Te conozco, le dice. Y también tengo marcadas las historias de mis compas cuando tuvieron una experiencia similar con alguna lesbiana que miraron. Para una compa fue la impresión de ver a una machorra entrar a un baño. Sintió una confusión, quizás la misma que ella provocaba a veces. Y luego cuestionarse por qué. Y luego no sentirse sola, al contrario, sentirse fuerte de ver a una mujer así de segura. Otras eran ver a morras deportistas en la tele, otras eran ver alguna serie, una película, un libro, y si no tenía un final trágico, mucho mejor ahorrarse esa tensión de pensar que podía también pasarnos un final trágico. La mayoría sabemos historias de las otras como nosotras. Y antes de eso, pues quizás intentos de búsquedas. Yo sí busqué. Yo fui niña de los 90s, adolescente de los 2000. Claro, miré a Sheena de Warrior Princess y miré esa pareja muy peculiar de la Sailor Moon en los 90s y se me hacían cool. Pero quizás era muy chica. Sí me emocionaba ver a alguna niña tomboy en la TV. Pero cuando llegué a la adolescencia y me enamoré por primera vez de una morra, no lo pude explicar, ni sabía que existía la palabra lesbiana. Eventualmente mi acercamiento a esa palabra fue en internet a principios de los 2000. Y gracias a eso pude accesar a chats de lesbianas, la mayoría adultas, mucho más adultas que yo. Y aunque era una comunidad muy amplia, sea de todo tipo de personas sin filtro. Pero lo sobreviví sin mucho daño colateral, todo desde un plano más sexual, claro, que sentimental. Pero bueno, lo intenté por medios más analógicos después. Visité una biblioteca en Tijuana, busqué en esos sistemas viejos de tarjetitas las palabras clave lesbiana, porque no quería que nadie se enterara, no quería pedir ayuda. Y no encontré casi nada. A lo mejor yo no sabía buscar, pero yo no encontré nada. Cuando pude tener acceso unos años después a una biblioteca del lado americano, pude encontrar una amplia variedad de cosas, secciones enteras. La mejor de todas las que me impactó fue encontrar toda una sección de historias de adolescentes lesbianas que obviamente me leí todas. Aún recuerdo mi primer novela, Annie on My Mind, que claro, ahora como lesbiana nostálgica conservo copias de muchas de esas novelas que me hicieron sentir esos primeros goces de reconocimiento, esas maripositas en el estómago, cuando leía que la protagonista se reconocía en la otra, que dialogaban, que se tocaban la mano, que había tensión. Esa misma tensión la podía sentir yo, la puedo volver a sentir si releo ahora años después y la comparto cuando veo una serie, película y estoy con mis amigas. Se puede escuchar el unísono de emoción o sonidos de ratón de cuando pasa algo así de emocionante. Bueno, y cuando estaba yo en esa biblioteca y descubrí eso, mi primer sentimiento fue de querer compartirlo. Me daba tristeza que todas estuvieran en inglés y me prometí a mí misma algún día publicar mis novelas secretas que me escribía y que un día colaboraría para poder tener más material en español. Y bueno, por aquí estamos en los intentos como siempre. Y claro que de los 2000 a esta fecha ahora podemos encontrar muchas más referencias específicas y más variedad de lo que usualmente es visible y vendible. Pero pues no deja de ser su mayoría estos referentes, siempre de mujeres blancas, delgadas, con dinero. Y está bien tener esas historias, pero ya chole, ¿no? Sé que muchas otras buscamos más representación de nuestra realidad. Yo quiero ver mujeres igual de gordas y pretas que yo, en otros contextos y geografías que me hagan sentir, que me reflejo. I want to relate to them. Quiero esa conexión, esa representación. Quiero sentir esa emoción del reconocimiento en otras historias también. Por eso cada que me cuenta una amiga una historia de cómo se reconocieron lesbianas por primera vez, yo me imagino un corto y siempre me quedo con el deseo que alguien más lo vea. Y justo me encontré hace unos días con una página llamada Filmin Latino, donde encontré estas mismas reproducciones hegemónicas de lesbianas, pero también encontré otro relato donde pude ver otras realidades y me sentí más reflejada, porque vienen de estos festivales donde más lesbianas creadoras tienen acceso. Y nadie me va a negar que nuestra mirada es la mejor referente para contar nuestras propias historias. Y bueno, aquí es donde parto a que nos seguimos buscando en lugares no anunciados, a la old school, y pocas veces nos equivocamos cuando tenemos ese reconocimiento en las otras. Y aunque no se anuncien lesbianas, a veces sabemos reconocernos en esos silencios. Por eso es que les quería hablar de una youtuber llamada Lisiki. Esta morra, según tengo entendido, la morra más famosa de China que hace videos en YouTube ahorita. Ella no dice que es lencha, obviamente, ni diálogos tiene en sus videos, pero algunas amigas y yo reconocemos algunos estereotipos que nosotros reproducimos y fantaseamos que ella lo es. Lisicki es una morra que hace videos from scratch. Su tema principal es una fantasía audiovisual de su trabajo en el campo, la cosecha, la cocina, los procesos que hace. Tengo entendido por algunas entrevistas que le realizaron que le sorprendió que mucha gente de la ciudad no sabía de dónde provenía o cómo se obtenía la comida que consumían, como el arroz. Muchas jóvenes no sabían los procesos para obtenerlo. En fin, esta morra se va a los límites en un video súper relajante pero extremo, ya que rompe rocas con herramientas pesadas, carga y arma cimientos, arma muebles, construye canastas para transportar lo que sea que va a cosechar. Por ejemplo, hace un video sobre la vida del pepino. Muestra cómo es el proceso, desde cómo adaptar, dónde crecerá la planta, cómo crece, cómo cosecha, cómo corta, cómo lo cocina de miles de maneras y cómo lo come. En fin, para mí muchas de sus acciones veo una mujer fuerte y admirable que ya entre las amigas y yo le tenemos de cariño el nombre de la Lenchina. Sí, señoras, es la Lenchina para las compas. Y ahí estamos buscando pequeños mensajes escondidos en sus tomas a ver si hay algunos indicadores de que sí sea Lencha. A mi ver si lo es. Aparte, a veces hay tomas que da a entender que vive con su asistente, que es una machorra, y a veces sale en las tomas también. En fin, tenerla de referente comprobado o no, la Lenchina es la chingona y la Lenchina. Y bueno, eso me recuerda animar a otra amiga que saque su podcast, porque también es admiradora de Lenchina. Es una Lenchina de sus tiempos, tiene su jardín, le gusta cocinar con muchas verduras, súper nutritivo la huevona. Hace su masa madre from scratch, es chilena, así que ahora ya jugamos a decirle la Lenchilian o Lenchilena. Así que si me escuchas, Lenchilena, queremos ya tus podcasts con tu toque especial de la doctora en ciencias sociales hablando de la deconstrucción del jardín y del género from scratch. Necesitamos más referentes, guachita. Toda lesbiana que conozco les da un power el reconocerse en otras. Reconocernos en la calle, nuestro lenguaje secreto. Al menos yo lo disfruto. Siempre anuncio lesbianas con mucha alegría. Ustedes cuéntenme su reconocimiento, su referencia, las primeras que se dijeron lesbianas, se empezaron a descubrir en amor y en admiración en reflejo de otras. Siempre estoy buscando a quién entrevistar y cómo hacer más grande esta archiva lésbica. Ahí tenemos el proyecto de Lenchitas, donde compartimos fotos de cuando fuimos niñas y algunos relatos de estos reconocimientos. Este programa se lo dedico a todas mis amigas lesbianas que me inspiran a seguir celebrando nuestra existencia. Por el momento, me despido. Estaré mejorando y ampliando los medios por donde me puedan escuchar. En nuestro siguiente episodio, continuando con el tema de reconocimiento, haré entrevista a algunas lesbianas creadoras. Ahí estén al pendiente en el Insta para el próximo programa. Me despido con esta otra rolita de La Vero y la Sol. Una rica cumbia para sentir esa ola norteña de celebración en rebeldía desde este lado, desde esta esquina. Ahí las guacho next time, Borderlenchas.